corazón está más fría que ayer. ¿Qué te ha pasado, mi amor? Que no logro entender. Una noche de alcohol, mil pastillas y nuestro amor. Y hoy tu blanca piel, qué hermosa que se ve. Yo no puedo estar. En tu corazón, creo que no se ve bien.